atención? Bien. Si no lo está haciendo, se va a perder cosas. Cosas importantes. Y yo no me detengo, no explico dos veces y nadie me interrumpe. ¿Usted piensa que por estar sentado ahí donde está y yo sentado aquí donde estoy, usted tiene el control de lo que está por venir? Se equivoca. Yo tengo el control. Porque conozco cosas que usted no sabe. Lo que voy a necesitar de usted es su compromiso. Me va a escuchar atentamente y no me va a juzgar hasta que haya terminado. Si no se puede comprometer con esto, entonces váyase. Pero si decide quedarse, recuerde que fue su decisión. Lo que va a pasar de aquí en adelante no es mi responsabilidad. Es de usted. I'm not sure. I'm a bit worried. I've got a telex here for Tony from Jerry. I don't know if you've seen it. I'd like to see it. It's a very long involved one. All right, I can. I'll read it myself. Okay. It's all in code. I didn't know he did business in code. Can't understand a word. Ladies and gentlemen, straight from his fantastically successful world tour, including the United States of America, Japan, now his home country, for the last time, David Bowie! Thank you. saw the first spaceship in there. Yeah. What did... What did you say to me? My mother saw her first spaceship. Really? She says, yes. Angie! Darling, I came to say good luck. Oh, you look beautiful, darling. I love that. Bessie. So anyway, you all right? Yeah. There's an awful lot of Rolls Royces out there, darling. Really? Limousines. Incidents occurring. What do you mean? Tony loved it. He made the driver go by slowly. Oh, just, you know, people being surrounded and recognised, fans going nuts. I don't know. I just saw the Rolls Royces. They're lined up. It's fabulous. You guys, you look very nice, and I just came to say hello. Well, bon. Sure. Je reviendrai. I did. Did you? It's all right. Interesting. It is interesting. This is the best one you've done, if I may say so. Well, it's because I'm watching you, you see. I'm learning from you. Do you like the lines around the lips? No, I don't like, and she knows that. But I like the idea of the blue lines with the pink lipstick. That's quite good. You see how they pick on me and just, you know, make me feel terrible? Well, you're just a girl. What do you know about makeup? Exactly. That's what I say all the time. Makeup for a night out in the town with the boys. Go on, Stark. All right, I'll see you later. Bye-bye. Come on. guitar, jamming good with weird. Too far, became the special man. Then we were Ziggy's band. Ziggy really sang, screwed up eyes and screwed down hairdo. That you had the command. Oh, you could kill them by smiling. You could leave them to hang. Well, he came on so long. Thank you. Solemn-faced village settles down, undetected by the stars. Hangman plays the mandolin before he goes to sleep. And the last thing on his mind is the wild-eyed boy imprisoned beneath the covered wooden shaft. Folds the rope into its bag, blows his pipe of smolders, blanket smoke into the room. And the day will end for some. As the night begins for one. Staring through the message in his eyes lies a solitary sun. From a mountain called Free Cloud, where the eagle dare not fly, and the patience in his sigh gives no indication for the townsmen to decide. So the village dreadful yawns, pronouncing gross diversion as the label for the dog. Oh, it's the madness in his eyes as he breaks the night to cry. It's really me. Tormenta de lengua retorcida. Vendrá el show esta noche rezándole a la máquina de luces. Quiere mi miel, no mi dinero. Es una dura coleccionista de funky, acostándose en sueños eléctricos. Entonces ven, realmente tenemos algo bueno marchando. Vamos. Si crees que vamos a hacerlo mejor, aguántate sola. No vamos a bailar, no lo sabemos. No sabemos bailar, no hablamos mucho. Solo damos vueltas y nos tocamos. Pero así nos movemos, como tigres en vaselina. La amargura, sí, la amargura se va mejor con una guitarra. Tú eres bendita y nosotros somos los Spiders por Mars o las arañas de Marte, como más te guste. Entonces ven, ven realmente, tenemos algo bueno marchando. Vamos, vamos, si crees que vamos a hacerlo. Mejor aguántate sola. Cracking the sky in a hand, reaching down to me. Oh, the nightmares came today, and it looks as though they're here to stay. I'm a mama, papa calling for you. I'm a space invader. I'll be a rock and roll bitch for you. going well, David. That audience, lovely. Beautiful audience. There is not one single person tonight who is not... Ella se arrodilla ante la tumba de un valiente hijo que dio su vida por ver el lema. El lema que se cierne sobre la lápida y sus ojos que penetran su duelo. Nuevo amor. Un chico y una chica están hablando las palabras nuevas que solo ellos pueden compartir. Las palabras nuevas, un amor tan fuertemente que las lágrimas de sus corazones no alcanzan a agotar. Y para dormir, a través de las horas fugaces de la mañana, el amor es descuidado en su elección, dicen. El amor desciende sobre los indefensos y el amor idiota provoca una fusión. Then I turn myself to face me, but I never caught a glimpse of how the others must see the faker. I'm much too fast to take that test. Changes. The ripples change the size, but never leave the stream of warm and permanent sand. So the days float through my eyes, but still the days seem the same, just the same, quite the same. And these children that you spit on as they try to change their worlds, they're immune to your consultations. They're quite aware of what they're going through. Todo lo que tengo es mi amor del amor. Y el amor no es amar, así que todo lo que tengo es mi amor. Y el amor no es amar. Todo, pero todo lo que tengo es amor. Y el amor no es amar. El amor no es amar. bells and put your helmet on. From control to Major Tom. Exit countdown, engines on. Check ignition and may God's love be with you. Death waits like an old ruin, so confident I'll go his way. Whistle to him and the passing time. My death waits like Bible true at the funeral. of my youth. Are we proud for that? And the passing time. My death waits light and waits at night as surely as our love is bright. Let's not think about the passing time. But whatever lies behind the door, there is nothing much to do. Angel or devil, I don't care. For in front of that door, there is you. My death waits like a beggar blind who sees the world through an unlit mind. Throw him a dime for the passing time. My death waits there between your thighs, your cool fingers will close my eyes. Let's think of that and the passing time. Devil, I don't care, for in front of that door, there is you. My death waits there, among the leaves, in magician mysterious sleeves. Rabbits and dogs and the passing time. My death waits there among the flowers, where the blackest shadow cowers. Let's pick lilacs for the passing time. My death waits there in a double bed. Sails of oblivion at my head. So pull up the sheets again. But whatever lies behind the door, there is nothing much to do. Angel or devil, I don't care. For in front of that door, there is me. Thank you. How long have we got? Found it. On this, can they see anything? Well, not really, not unless you stand with somebody. It doesn't matter. When they end it, at the end of that thing, yeah, they well, I go and say, there is. Yeah. And they said, me, me, me. That's a strange message, ready. They're gonna put you out on the stage and over the dress. I've come on a few years from my Hollywood highs, the best looking ass, the meanest star they ever had. Still from my legend, the films that I made. Forget that I'm 50 'cause you just got paid. Time is waiting in the wings. It speaks of senseless things. His script is you and me. Boy, time reflexes like a whore, falls wanking to the floor. His script is you and me. Boy, we'll be right back. Victim, you just scream with boredom. You are not a victim. Time. Vamos, chica fuerte, hazme los trucos más pesados. En la iglesia del hombre, amor, es el lugar más sagrado para estar. Házmelo, nena, hazme saber cuánto te importa. Hazme saltar en el aire. Fija tus ojos eléctricos en mí, nena, y pon tus pistolas de rayos en mi cabeza. Aprieta tu cara espacial cerca de mí, amor. Ponte rara en esta fantasía lunar. ¿Está bien? Vamos. Vamos lejos. Mantén tu boca cerrada, pero escucha el mundo interior. Mantén tu cabeza atenta, pero abrí tus ojos de par en par. Mantén el cambio fuerte. Haz a un lado las cosas por las que lloraste. Estás desordenándote mucho. Fija tus ojos eléctricos en mí, nena. Tus ojos en mí, nena. Si mantienes tu ojo eléctrico sobre mí, nena, yo voy a ser tu perra rock and rollera. magic for a ride. Entonces el ruido volvió a disminuir y la vida, como una suave voz en esta onda de fase, no había DJ y todo era una confusa charla cósmica. ¿Te acordás? ¿Cómo era? Sigue estaba en la guitarra. y zapaba bien, viste, loco, con las arañas de Marte. Tocaba lo zurdo, viste, no era diestro, sino era zurdo el loco. Pero bueno, se fue a la mierda, viste. Se volvió un hombre espacial, entonces, qué sé yo, viste, fuimos la banda de Ziggy. Y Ziggy realmente cantaba con los ojos y esos cabellos, ¿no? O sea, entonces, por ahí uno pregunta, ¿dónde están las arañas? ¿Dónde estaban las arañas cuando la mosca trató de rompernos las bolas? Qué buena pregunta. ¿Dónde estaban las arañas cuando la mosca trató de rompernos las pelotas? ¿Ah? ¿Qué hicieron las arañas mientras las moscas nos rompían las pelotas? Esto es... qué sé yo, no sé. Y siguió tocando por un tiempo y todo era una cosa de vudú. Los chicos eran insensibles. Qué sé yo, todo nos llevó muy lejos, pero que tocaba la viola, la tocaba, ¿no? Sí, la verdad, cómo tocaba la viola. Y Ziggy se aspiró toda su cabeza. Sí, se aspiró todo, ¿no? Y cuando los chicos ya habían matado al hombre, la banda se disolvió. Spend the night together. Spend the night together. Spend the night together. Spend the night together now. No te preocupes por lo que hay en tu mente, no tengo apuro, yo dispongo de tiempo. Me estoy poniendo colorado y se me traba la lengua. Se me va la cabeza y se me seca la boca. Estoy arriba. Lo intento. Pasemos la noche juntos. Ahora. Atravesando el mercado de la plaza, tantas madres suspirando. Las noticias están llegando y dicen, nos quedan 5 años para Dora. El chico de las noticias nos dijo en lágrimas, sí, estaba llorando y nos dijo que la tierra estaba muriendo. Tan húmeda estaba su cara por el llanto, ¿no? Que supe que no mentía. Los teléfonos sonaron. Los teatros de la ópera, melodías, fantasías. Y de pronto vi a los chicos, juguetes, planchas, televisores. Mi cerebro me dolía. Parecía que no había un lugar vacío en él. Tantas cosas que tuve que meter en mi cabeza, guardando todo. Y toda esta gente, ¿no? O sea, son todos y son nadie. Son todos los que son alguien y nadie. Y todos ellos me hacen pensar que nunca había pensado que necesitaría de tanta gente. Hasta que ahí en la esquina una chica más o menos de mi edad se volvió loca y golpeó a unos pibes. Si el tipo que estaba ahí no la hubiera separado, yo creo que esta mina los mata. Un soldado también, ¿no? Un soldado estaba con un brazo roto y le clavó las miradas, ¿no? O sea, y de pronto, ¿no? Vimos también que un policía se arrodilló y le besó los pies a un cura. Y el rarito se reveló ante esa visión. Yo creo que te vi en una heladería. Sí, tomando malteadas frías y grandes, ¿no? O sea, sonriendo y saludando a todo el mundo. Y lucías también. Lucías también. Yo creo que no sabes que estás en una canción. Y hacía frío y llovía. Y me sentí como un actor. Y de pronto pensé en mami y quería volver ahí. No sé, viste, tu cara, tu andar, tu modo de hablar. Sos hermosa, quiero que caminemos. Tenemos nada más que 5 años por delante. 5 años. Tenemos 5 años y mi cerebro me duele. Es todo lo que tenemos. 5 años. Everybody, this has been one of the greatest tours of our life. We really, of all the shows on this tour, this particular show will remain with us the longest, because not only is it the last show of the tour, but it's the last show that we'll ever do. Thank you. Time takes a cigarette, puts it in your mouth, pull on your finger, then another finger, then your cigarette. While the wall to wall is calling, it lingers, but still you forget. No sabía qué hora era. Se hizo tarde. La luz está tenue. y yo, la verdad, tengo ganas de dormir escuchando la radio. Hay un tipo que está tocando rock and roll, un rock and roll muy emotivo. Entonces el fuerte sonido empezó a apagarse poco a poco. Volvió todo como una voz lenta en esta onda de fase. Yo creo que hay un hombre. Sí, yo creo que en las estrellas hay un hombre esperando. Esperando en el cielo y que quiere venir y conocernos, pero cree que nos explotaría la cabeza. Hay un hombre en las estrellas esperando en el cielo y nos ha dicho que no lo hagamos explotar porque sabe que vale la pena. Me ha dicho que deje a los niños perderlo, que deje a los niños usarlo y que deje a los niños bailar. Disculpame, viste, pero ante esto tenía que llamar a alguien, así que, bueno, te llamé a vos. Sí, estás muy lejos, así que, no, nada. A pesar de que estás lejos, lo oirás también. Encendé la tele y ve lo que... Fíjate en el canal 2, mira también a través de la ventana. ¿Puedes ver la luz? Y si no, podemos hacer señas. El hombre de las estrellas podría aterrizar esta noche. Pero no se lo digas a tu padre. No nos va a dejar, nos va a encerrar, asustado. Hay un hombre en las estrellas que nos está esperando en el cielo. Quiere venir y conocernos, pero cree que nos va a reventar la cabeza. Thank you. Enigma.